Bienvenido a esta edición de FMI, fuimos muy ingenuos en este nuevo día y horario del programa, los sábados a las 8 de la mañana. Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal. Claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, obreros entrosquizados, desocupados, vagos y malentretenidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos, economistas con tendencias ideológicas y etcéteras. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, apúrate, se nos pudre el rancho. El 11 de septiembre del 2009, por orden de Yarvide, la unidad de investigación, digamos, a cargo del juez, allanó la sede del Policlínico Bancario en Flores y ahí se ordenó su intervención. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que la droguería San Javier de Néstor Lorenzo, el primer detenido y escarcelado de investigación por la mafia de los medicamentos, tenía una oficina en este centro de salud. Se secuestraron cajas con documentación, remedios adulterados, historias clínicas de pacientes vivos y muertos con enfermedades oncológicas, remedios sospechosos. Y así fue que el secretario gremial de la comisión interna denunció que había recibido amenazas por aprobar pruebas por la causa de los medicamentos falsos y se detuvo a Juan José Zanola, el cacique histórico de este gremio. Uh-huh. Luego, en diciembre del año pasado, el 2010, se requirió que cese la intervención de la asociación bancaria, que la obra social bancaria argentina también había sido intervenida luego de estos sucesos. De hecho, a fines de este año, llegando casi al 30 de diciembre, se levantó la intervención sobre la obra social, lo que se llama solidaridad para todo el mundo. Exacto. Y lo que quedó ahí como en una situación muy complicada es el policlínico bancario. El histórico policlínico bancario ya tiene como 60 y pico de años. Sí. Y que quedó en una situación muy complicada, básicamente porque se retiró la intervención, pero tampoco se hizo cargo, luego de la intervención, la obra social de retomar la vida institucional y laboral de los compañeros que trabajan en el policlínico. Y estamos en comunicación para eso con Tomás Mereles, que es compañero trabajador del policlínico bancario y además miembro del flamante sindicato de trabajadores de la obra social bancaria. ¿Cómo te va, Tomás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En principio quiero agradecer este espacio que nos dan, pues en cierta manera transmitir el conflicto que tenemos sirve. Ustedes, o sea, que la sociedad en general se vaya enterando de cuál es esta situación, nos sirve muchísimo. Tomás, ayer y durante un tiempo largo ustedes vienen haciendo algún tipo de achique o de reparto de papeles y de volantes ahí sobre Gaona y Donato Álvarez para contarle a la gente qué está pasando con el policlínico, ¿es verdad? Sí, nosotros estamos en un estado de alerta y movilización de hace un par de meses. Uh-huh. En realidad venimos en lucha de hace unos cuantos años, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos, digamos, el emergente de una situación que viene de data de hace 15 años atrás, cuando cae el Instituto de Servicios Sociales para Bancarios, que era una obra social emblemática en la historia y en la memoria colectiva, y aparece OSBA. Se transforma lo que era un instituto de servicios sociales con participación del Estado y las patronales, se transforma en una obra social sindical. A partir de ahí, la conducción es exclusivamente de la asociación bancaria. A partir de ahí, el zanolismo, o sea, el presidente de la obra social, pasa a ser Zanola, que al mismo tiempo era secretario general de la asociación bancaria. A partir de ahí empieza una situación de crisis que se fue, a medida que pasando el tiempo, se iba potenciando. Y concluye en lo que todos los medios dan a conocer como la mafia de los medicamentos. O sea, eso fue, digamos, el punto culminante de toda una gestión lamentable que puso como víctima fundamentalmente a nuestros afiliados, sí, claro, que son los que más costo han sufrido y han pagado, porque muchos de ellos han pagado con su propia vida. Y también los trabajadores. Los trabajadores hemos sido ninguneados por mucho tiempo y nos fueron negando nuestros derechos, inclusive los derechos gremiales. Nosotros, a partir de esta situación, fuimos tratando de empezar una gestión para poder tener una representación gremial. Sí. Y tenemos presentado en el Ministerio de Trabajo desde el año 2009 un expediente en el cual buscamos se nos reconozca como sindicato propio, que es UTOSBA, Unión de Trabajadores de la Obra Social Bancaria Argentina. Y bueno, esta es nuestra pelea. Esta situación se precipita mucho más porque a consecuencia de la causa de los medicamentos, el juez interviniente en la causa, el doctor Ollarvide, solicita la intervención del Estado. Se interviene en el año 2009, fines del 2009. Sí. La obra social empieza a modificarse en cierta manera, sin poder conseguir una garantía de permanencia en el tiempo. Pero bueno, habíamos empezado a revertir una situación de decadencia. El 28 de diciembre, este último 28 de diciembre, por decreto presidencial, cesa la intervención y se la deberían entregar nuevamente a la asociación bancaria. Esta situación es muy curiosa y me parece que es una situación inédita en la historia de la salud en Argentina y en la historia del movimiento obrero, porque lo que supuestamente deberían hacerse cargo en ese momento, empiezan con cabildeos a dudar, y desde entonces, y me parece que ya han pasado alrededor de 50 días, 55 días, no se han hecho cargo de la situación. Y eso quiere hay decir que... recordar... Hola. Sí. Hola. Te escucho bien. Hola. Ah, sí. Hay que recordar que, bueno, que esta causa tiene al que fuera presidente de la obra social y secretario general del gremio bancario preso, y además a la espera de la indagatoria de muchos de los principales dirigentes actuales de la asociación bancaria. Estamos hablando de Palazzo, que es el adjunto y el que está a cargo actualmente del gremio bancario, de Alejandra Stuck, que es la actual secretaria de la seccional Buenos Aires, la seccional más importante del sindicato, y tres o cuatro dirigentes más de primera línea del gremio. Estas indagatorias, si no me equivoco, empezarían fines del mes que viene, mediados del mes que viene. ¿Cómo está la situación del policlínico hoy, a nivel edilicio y a nivel de insumos? Bueno, el policlínico, en principio, el policlínico es el efector de salud más importante que tiene la obra social. Sí. Ahí trabajamos alrededor de 1.200 compañeros. Y la verdad que la situación edilicia deja mucho que desear. El policlínico es un edificio que está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, abarca cuatro manzanas, y de hace unos cuantos años viene mal, viene sin el mantenimiento necesario, y esto fundamentalmente empieza a precipitarte a partir que entramos en esta situación que explicaba hace un rato de acefalía institucional. Sí, claro. Porque si bien es cierto, sigue funcionando y la voluntad de los trabajadores es mantenerlo y darle la cobertura médica que se merecen nuestros afiliados, es cierto que esta situación se transforma en conflictiva a partir de la relación con los prestadores, que al ver una cefalalía no encuentran una razón concreta como para seguir suministrando el servicio o los insumos que sean necesarios. Ahí medio como que empezamos a tener algunas dificultades serias. Acá lo que más hay que rescatar, ya lo dije recién, pero me parece que hay que reiterarlo, es la voluntad de los trabajadores de brindar el servicio que se merecen nuestros afiliados. Tomás, una pregunta más referida a al trabajo gremial de ustedes. ¿Cómo está, digamos, la relación con el Ministerio de Trabajo? Sí. El expediente está en el Ministerio de Trabajo. O sea, la situación es que nosotros lo hemos presentado, si mal no recuerdo, en el mes de mayo del 2009. Sabemos que desde marzo, si mal no recuerdo, está estancado en un área del Ministerio que se llama Estructura Sindical. Sí. Por lo cual ya hemos presentado una figura legal que se llama Pronto Despacho como para que esa gestión sea agilizado lo antes posible. Es un poco, dando una explicación conocida, más o menos el trayecto que fueron dando a los compañeros del subte. Sí, claro. También, más o menos estamos llevando la misma gestión, ¿no? Y Tomás, ¿ustedes tienen vinculación o hay alguna instancia de diálogo con las gremiales del Banco de la Ciudad? ¿Cómo? ¿Si tenemos vinculación con...? Con las agrupaciones gremiales del Banco. Sí, generalmente tenemos una vinculación fluida, fundamentalmente con aquellas comisiones de banco que son opositoras al sanolismo. Sí, obviamente, claro, con el sanolismo tenemos otro conflicto, ¿no? Sí, totalmente. Imagino que han sufrido estos 15 años, 20. Hola, se corta un poco. Se corta un poco. ¿Vos estás caminando o no? ¿Estás parado? Sí, ahora estoy quieto. Ah, muy bien. La mancha congelada, como decimos siempre. Te decíamos que seguramente han sufrido el sanolismo durante las últimas décadas. Como decías vos, Sanola, un tipo que hizo la suma del poder público en lo bancario, ¿no? Tanto la obra social como el sindicato lo manejó con mano de hierro durante varias décadas. Y sí, yo te decía hace un rato que en este proceso hay muchas víctimas, hay un tendal de víctimas. Sí, o sea, nosotros ponemos en eso en la primera línea a nuestros afiliados, ¿no? Que han pagado con su propia salud. Totalmente. Nosotros, los trabajadores, hemos sufrido la persecución, el maltrato, la falta de derecho. Es más, hasta ese momento todos éramos afiliados a la asociación bancaria. La asociación bancaria, en un congreso nacional de la bancaria en el año 97, determina que nos quiten los fueros gremiales. Entonces, a partir de ahí, dos cosas. Sí. Nos quitan los fueros gremiales, con lo cual no podíamos ser elegidos ni elegir a ningún representante gremial, pero además también nos quita nuestra condición de convenio bancario, nos apartan del convenio bancario, con lo cual sucede una situación totalmente anormal, ilegal, diríamos, porque no tenemos nuestros derechos gremiales en vigencia y por otro lado tampoco estamos comprendidos en ningún convenio colectivo de trabajo. Nuestro salario estaba únicamente regido y exclusivamente por voluntad de Zanola, con lo cual quedamos postergados con el resto de los trabajadores, pero en forma abismal. O sea, nosotros no teníamos, en realidad, esta pelea gremial fue del todo despareja y hemos conocido en carne propia cuál es la prepotencia de esta clase de dirigentes, ¿no? Perfecto, Tomás, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo por favor, continúa. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y les agradezco. No, un placer. Tomás Meneles, entonces, de la obra social del Banco Ciudad, exactamente. Exactamente, de la bancaria y de la solidaridad, que es la obra social, se llama así. Están ahí en Donato Álvarez y Gaona, cualquiera que pueda pasar a dar una solidaridad o algo, o recibir, inclusive, charlar con ellos. Ellos están saliendo con su equipo de trabajo, con su guardapolvo, a charlar con la gente ahí en la avenida. En el país de no me acuerdo. El Fondo Monetario Internacional ha dado su total respaldo al plan de ajuste, pero pide más reformas. La primera, una urgente y radical revisión del mercado laboral, abaratando el despido y acabando con tanta temporalidad. Dice también que hay que retrasar la edad de jubilación y acelerar las fusiones entre cajas de ahorros, y no descarta que haya que seguir haciendo recortes y subir más el IVA y los impuestos a gasolinas, alcohol y tabaco. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo que me da! Continúan las protestas, en este caso estamos hablando de Libia y la información es bastante cruzada, ¿no? Uh-huh. Por un lado se encuentran, bueno, Estados Unidos y Londres pidiendo que se juzgue a Gaddafi, la ONU también habla de denuncias de torturas y matanzas arbitrarias en Libia. Los opositores también aparentemente cercan a Gaddafi, se preparan para tomar el control de la ciudad de Trípoli. Uh-huh. La verdad que no sabemos... Sí, por otro lado también hay adhesiones o por lo menos... expresiones que rompen un poco con esta lógica de Gaddafi es el criminal más oscuro de la historia de la humanidad. Exacto. Por ejemplo, las adhesiones o los saludos de el presidente de Nicaragua, lo que escribió Fidel, que no se alinea con lo que está diciendo Obama. Y para eso, hoy vamos a tener dos intervenciones de dos analistas políticos. El primero es un analista político que está residiendo en este momento en Caracas y lo tenemos en línea. Exacto, estamos en comunicación con Bassem Tajeldin. ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por esta invitación. Bassem, un saludo al pueblo argentino. Muchas gracias. Bassem, cuando presentábamos esto decíamos recién que hay como una sed de noticias objetivas, de datos reales acerca de la situación en Libia y de la situación de Gaddafi. ¿Cuál es tu visión de esto? Fíjate algo, llama mucho la atención que una vez que Telesur, conocen a Telesur, sí, claro. Noticias que se vive aquí en Caracas y se ve en toda Latinoamérica y el mundo, llama mucho la atención que Telesur, una vez que entra a Libia y se comienza a conocer, el mundo comienza a conocer, a saber de las verdaderas noticias que están allí suscitándose en ese país. Uh-huh. El mundo comienza a conocer que era falso que los bombardeos fueron hechos sobre manifestaciones civiles, sino sobre parques de armas, que era una gran falsa montada y que los muertos no eran los 10.000 que ellos estaban asomando en sus medios en el mundo, sí, sino eran mucho menos, y que la mayoría de los muertos eran militares que se habían rebelado. Da mucho a entender esto, llama mucho la atención de que se apresure ahora Obama a reunirse con sus pares de la OTAN para acelerar una intervención militar, una invasión a ese país. Claro. Es un juego mediático cuyos intereses lo debemos de conocer bien ya todos. Libia es un país que dispone importantes reservas de crudo. Actualmente, en estos últimos años, se han descubierto también unos nuevos reservorios que la colocan por encima en todo el África en cuanto a descubrimientos, nuevos descubrimientos de crudo, y eso lleva a los Estados Unidos y a las potencias occidentales todas a acelerar lo que sería pescar en esas aguas revueltas. Sabemos, en Libia, históricamente, se vive un problema tribal, son varias tribus que se han disputado el poder, pero tres fundamentalmente las que reúnen más pueblo entre sí, se han disputado el poder por una mayor repartición de la renta petrolera. Sí, claro. Gaddafi, cuando llegue al poder en el 69, ha tratado de unir a todas esas tribus bajo un solo proyecto. Hoy esas diferencias han sido exacerbadas producto de los errores de Gaddafi, pero también a producto de las ansias imperiales que se encuentran tras todo esto. Basen, tú dices que a partir de que Telesur entra en Trípolis empieza a mostrar que los bombardeos no son sobre poblaciones civiles, que no hay una matanza de miles y miles, sino que es parte de la confrontación entre dos facciones o la necesidad de ahogar un golpe. ¿Este golpe tiene qué características políticas? Te lo repito, sí, compañero, las características son esencialmente políticas, las que tienen o las que procuraron la movilización, esas movilizaciones, esos sí, pueblos y esas revueltas, tienen un carácter esencialmente político y menos social. No uh-huh, puede ser comparado a lo que está sucediendo en todo el mundo árabe, particularmente con Egipto y Túnez, cuyas motivaciones sí poseen un carácter esencialmente social, sí, por reivindicaciones obreras, salariales, y la penuria económica y las dictaduras que ya han sido impuestas y que han respondido históricamente a los intereses de Israel y de los Estados Unidos. Las características de Libia son muy diferentes. Te decía hace un rato que son varias tribus que históricamente se han estado disputando el poder por una mayor tajada, se puede decir, de la renta petrolera que produce ese país, sí, y actualmente esas divisiones están siendo aprovechadas por el imperialismo norteamericano para exacerbarlas más y procurar así lo que hoy se plantea, una invasión. Fíjate algo, sí, llama también mucho la atención que ya las tribus han planteado su proyecto para Libia. Han dicho que quieren dividir a Libia en tres emiratos, uh-huh, es decir, una regresión peor a la actual. Sí, claro. Tres emiratos árabes para Libia. Claro. Y ya han asomado las banderas de cuando allí coronaba el rey Idris, un rey impuesto por la corona en el año 51. Basen, cortita esta, cuando veíamos la emisión de Telesur, veíamos al periodista Jordan Rodríguez filmando la movilización de adhesión a Gaddafi. ¿Y cuál es para vos la fortaleza hoy de Gaddafi? Nosotros veíamos realmente, en nuestra percepción, muy poca gente saliendo a la calle a defender el régimen. ¿Cuál es el nivel de desgaste del régimen de Gaddafi? Es una realidad. Es una realidad lo que tú acabas de asomar. Son 42 años que ha podido ser mucho más, pero no ha tenido en cierta medida la oportunidad, pero también producto de los propios errores particulares de ese gobierno. Claro. Las tribus históricamente han controlado a sus poblaciones y ellos han obtenido, como te decía hace un rato, parte importante de esas tajadas y han mantenido ciertos privilegios y poderes sobre ellas. Hoy Trípoli, donde se concentra a una población importante en toda Libia, ya se calmada bajo control del gobierno. Otras ciudades todavía se están disputando el control. Pero evidentemente hay un alejamiento completo y un desgaste, se podría decir, de Gaddafi, producto, repito, no por los años, porque no puede ser asimilado esto a los años que lleva Gaddafi, sino a sus propios errores políticos internos. Y también a la apertura, o como decimos aquí, el abrazo mortal que a partir de los años 80 el gobierno de Gaddafi ha venido haciendo con el neoliberalismo. Ha sido su abrazo mortal lo que ha exacerbado más. Hoy tendríamos que preguntarnos muchas cosas también, es decir, ¿quién quiere capitalizar la apertura? ¿Quién quiere disputarse una mejor tajada de esa renta petrolera que se dirime allá en Libia? Es lo que se está viendo. Más llama gente, la atención también sí, el cinismo, como decía el comandante Fidel en su último artículo, el cinismo con que Estados Unidos se está moviendo para esto. Ellos hablan de bombardeo sobre poblaciones civiles y hablan de ir hacia allá, hacia Libia, a defender los derechos humanos. Ellos, los que utilizan sus drones, sus aviones inteligentes para asesinar al pueblo afgano y al pueblo iraquí. Ellos nos hablan de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos. Vaya el cinismo también por ese lado. ¿Seguro? Lo que nosotros tenemos que pedir es respeto, más bien a la soberanía de Libia para dirimir sus diferencias, pero soberanamente, sin intervención extranjera. Eso sería lo que tendría que movilizar a todos los gobiernos en el mundo, exigir soberanía, exigir el respeto a la soberanía de Libia, que hoy pretende ser vulnerada por estos intereses foráneos que sabemos van es por el petróleo, no van es por la defensa de ningún derecho humano de ese pueblo. Basen, te agradecemos mucho la comunicación, realmente nos aportaste un montón de información y otra beta, digamos, del análisis que hay que hacer sobre Libia. Seguimos en contacto. Gracias, Basen Tejerlin, entonces, analista político en Caracas. Yeah.